Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán, en aguas calientes deshilados, lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción, en el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen sarape de Saltillo, bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué tranza, miñeros? ¿Cómo andan en este lunes? El lunes, que creo que es 19, porque la neta no les vamos a mentir, este programa está grabado, lo estamos grabando hoy miércoles 14, que ya para muchos desde hoy agarramos el puente. Entonces espero que cuando estén escuchando esto todavía estén crupedos, que es entre crudo y pedo todavía, pero espero que se hayan ido a trabajar ya como Dios manda, o sea, pedos, pero buenos muchachos y trabajadores, toda la banda de Chavorruqueando. Y pues la verdad es de que yo hoy sí ya en la chamba sí me eché unos quiebres ahí. Entonces pues empezamos bien este 15 de este 14, ya mañana 15, el pozolazo, los tamalitos, todo lo que conlleva celebrar estas fiestas patrias. Y pues vamos a darle la bienvenida acá al buen Martín Aguilar, al bebito Fiu Fiu, al comandante, a como le quieran decir, papacito, chiquitito, como le quieran decir, al buen Martín Aguilar. ¿Qué onda, mi peque? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, amigo? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Ya ahorita que te escucho, pues sí, todo el desmadre que hiciste el fin de semana. Un saludo a todos los chavorrucos que ahorita ya deben de estar pues más relajados, ¿no? Porque la fiesta duró del jueves 15, 16. Supongo que ahí sábado todavía se la llevaron ahí alegre. Y yo creo que ya el domingo, pues ya se la curaron. Entonces, ahorita como chavorrucos arriba de 30, pues ya han de estar nada más medio cocidos, pero disfrutando el lunes, ¿no? Como todos. No mames, yo creo que ya arriba de 30 ya andas en calidad de zombie, güey. Sí, ¿verdad? Yo fíjate que me di cuenta del de los 32, 33, que ya me duraba, no la cruda literal, pero sí me sentía así como que seco. Seco. Pensé que ibas a decir, ya me sentía cruda, sentía la cruda, dije, te vas a meter un autogolazo, güey. No, eso ya lo sientes al otro día, después de la cruda, como a la 1 de la tarde, sientes que te quieres morir, pero en fin, sí, un saludo, ¿no?, a todos los chavorrucos que nos escuchan, que nos prestan sus oídos para una emisión más. Un fuerte abrazo, felices fiestas a todos, y también un fuerte abrazo a todos los chicos de Resistencia Radio que nos permiten una emisión más cada lunes aquí, escuchar puro desmadre con nosotros, pero un fuerte abrazo a todos. Sí, pues sí, te digo, no, ya a mí ya la neta una cruda así mortal ya me toca, ya me siento como la reina Isabela en este día, que yo creo que ya de estar en calidad de zombie, toda dura, güey, fría, oliendo culero, pero porque son 12 días, güey, de que tienen a la reina Isabela ahí, ¿no? No, está cañón eso de la muerte de la reina. Sí estuvo bien pesado, ¿no? O sea, y ha habido memes, ¿eh? Ahorita de que ya inició el día laboral de su hijo. Y no manches, o sea, el señor sí ya estaba aventando las cosas. Bueno. Ahí como... Bueno. ¿Escuchas? Ya te habíamos perdido tantito, mi estimado. Me quedé en el de que estabas viendo los memes, güey. Ahí me quedé. Sí, que te perdone a todos. Como sabrán, pues es fallas de la tecnología, como siempre. Entonces, pues una disculpa de antemano. Y sí, de los memes que te comentaba, que todos los, ahorita el hijo, que fue el que ya quedó, ahorita él es el único que ya lleva todo el control, se supone que el reinado, no sé qué pretendan hacer. Sin embargo, pues los memes, ¿no? Está desde que ahorita anda haciendo así ademanes o que el botón está desabotonado. Güey, justo acaba de llegar ese meme, güey. Parece mentira, güey, pero me acaba de llegar ese meme, güey. Le van 6 días y ya se empieza a notar la falta de mamá, güey. Exacto, entonces sí tiene su chiste el señor. Creo que ahí escuché o leí algo que decía de que iba a hacer un nuevo reinado, una nueva forma de reinado. Creo algo así trama este señor. No estoy muy... Güey, pero ¿qué le va a durar, güey? Güey ya lo reclama la tierra, güey. Ya lo reclama la tierra, sí, también a este ruco, güey. Lo que sí me sorprendió es cómo le cargaron pila a todos los que colocaban de que... Viste que en las combis o en las peceras ponían de que un abrazo a la familia por la muerte de la reina. O que Marta de Baile decía que era su hija, dijo que su abuelita o su tía, no sé qué chingados. Entonces, como que sí le cargaron pila a la banda, ¿no? Que se hacía ahí... Es que somos, güey, si nos tiembla y tenemos un terremoto y a los 2 minutos tenemos ya memes, güey. O sea, que no le íbamos a cargar pila acá a la Chabelita, güey. Pues obvio que sí, güey. Eso sería imperdonable, sí, la neta. Sí, güey. La neta es que los mexicanos, güey, no perdonamos nada, güey. Nada, o sea, algo cagado o alguna tragedia. Yo creo que eso es lo que nos distingue a todos los mexicanos, güey. De que a todo lo malo le encontramos lo bueno, güey. Entonces, yo creo que sí, eso ya es... Ya ves que ahorita septiembre de temblores, todo eso, pues sí, se la curan bien feo, ¿eh? Sí, güey, yo la neta hubiera querido, güey, ver a la Chabelita, güey, que la cargaran los negritos bailarines, güey. Me hubiera estado bien cagado. De hecho, sonaba, ¿no? Yo creo que esos bailarines estuvieron de moda en la pandemia, ¿no? Cuando decían que ya le dio COVID a tal persona y salía ese meme, ¿no? De los negritos ahí con traje. Ajá. Que ya le iban a cargar, o sea, sí está cagado. También alguien que falleció, que sí dolió a toda la banda del rock, es el de Enanitos Verdes. Ah, el marciano, ¿no? Exacto. O sea, el vocalista de Enanitos Verdes también falleció. Y pues sí, también, a mí me gustaba una que otra canción de ellos, la verdad son buenos, muy buenos, son españoles, ¿no? O argentinos. Sí, pero fíjate, ahí lo que es cagado, güey, o sea, el otro lado de la moneda, güey, o sea, muere este güey, el de Nanitos Verdes, güey, y sí le pusieron seriedad, güey. Exacto. No, o sea, así de, no mames, güey, se murió el de Nanitos Verdes, güey. ¿Qué pedo, güey? Toda la trayectoria, güey. No mames, y murió la Chabelita, güey, todo mundo cargándole pila, güey, ¿no? O sea, la neta es que está muy cagado. Y luego, no sé si viste de la reina, güey, que estaban entrevistando a un güey, ya sabes, y en los pinches, en estos reportajes de la televisora, güey, que le dicen, bueno, ¿y qué esperamos del reinado de no sé ni cómo se llama el güey, el nuevo, güey? No, pero... no sé ni yo, pero ahorita te lo investigo. Ah, y que le dicen, bueno, son de Argentina, los enanitos. Ah, sí, sí. Y que le dicen, bueno, para empezar, va a ser un reinado más corto. Pues sí, güey, no mames. Pues, güey, este güey ya no está robando aire, güey, a todos los chaforrucos, güey. Es el rey Carlos III, el nuevo ya rey. Ya te iba a decir rey Felipe, güey, pero no. No, y también ¿cómo? Hablando de eso, güey, de Carlos, güey, que le querían cambiar el nombre, güey. Que porque, yo no sé si sea verdad o sea mentira, esto me lo robé de Villalbazo, güey, que lo escucho, güey. Que no mames, que le querían cambiar el nombre, que porque todos los Carlos que han existido en el reino, güey, que a uno, o sea, que han sido dos, que a uno lo degollaron y el otro traicionó a la patria, güey. Entonces se espera un final trágico para él, ¿no? Exactamente, güey, o sea... Que va a pasar así, pues algo muy culero para este compa. Esperemos que no, güey, ¿no? Pero, o sea, yo la neta es que de estos güeyes de los reinos, güey, pues la neta, pues nomás es vivir de la gente, güey, porque ni tienen ni voz ni voto en el pueblo, güey, no nada, y tienen unos pinches lujos bien cabrones, güey. Pues así que todavía Inglaterra se maneja por la monarquía y tienen un líder también, obvio, que era el no recuerdo el nombre, que hasta lo... que lo estaban ahí condenando con el tema del COVID. No recuerdo cómo se llamaba este señor de Inglaterra, uno que tenía la mata bien larga y es un güey. Pues creo que de la monarquía ya nomás existe Inglaterra y España, ¿no? Bueno, no sé. O tal vez son los más sonados para mí. Sí, pero pues obviamente que tienen su propio líder, políticamente hablando también. Entonces, pues sí, la verdad que fue un acontecimiento, nos ha tocado vivir cada cosa, yo creo que a todos los chavorrucos nos ha tocado vivir infinidad de acontecimientos, de cambios de la historia, y ya ahorita con la muerte de la reina Isabel, pues un cambio más, ¿no? Así como que le sumamos algo, ¿no? Nuevo, ¿no? Porque imagínate cuántos años estuvo en el reinado, más de 70, creo, 70, güey, ¿no? Creo que estuvo 70 entonces, años, güey. Imagínate cuánto tiempo, entonces... Pues la verdad nos ha tocado vivir, somos afortunados que nos ha tocado vivir ver cosas muy cagadas, ¿no? Sí, la pandemia, casi una guerra, tercera guerra mundial casi. Que la dicen que la muerte, ¿no? Del Papa, güey, también se hizo un desmadre, güey, o sea, cuando murió el Papa, el que me caía toda madre. El Juan Pablo, ¿no? Ajá, o sea. Bueno, Karol Wojtyla, ¿no? O sea, exacto, güey. O sea, nos tocó ver ese y también se hizo un desmadre, o sea, en la tele, güey, que todo el día estaba pasando y que la chingada. Ya después entró el alemán, que no sé si siga vivo, güey, pero... Sí, creo. Pero fue el que, no sé si renunció o qué pedo, pero también, o sea, cosas, nos han tocado cosas muy raras, güey, que no, pues que nunca pensábamos, güey. La muerte de Maradona, güey. Ese también, imagínate, ese sí... No se va a Pelé, pero se fue Maradona. Bueno, también por sus pinches excesos, ¿no? Pero. Pero ese güey sí se fue bien vividito, güey. ¿Sabes qué pasó? Que yo pensé, la verdad, si no hubiera sido por la pandemia, casi estoy seguro que muchos jugadores top hubieran cargado hasta el ataúd y todo, te lo aseguro, güey. Así, jugadores top. Sí, güey, sí, exacto. O sea, la neta es que. Pues, bueno, yo creo que el único que no se llevaba con el Kun, ¿verdad? Que aunque era su. De la familia, ¿no? Su yerno. Ajá, no sé su qué. Yerno, pero creo que no se llevaban, güey. ¿Con quién no se lleva Maradona? ¿Con quién no? Ya ves, Maradona no se lleva con la coca, güey. O sea, sí se juntan, pero no se llevan, güey. O sea, está muy de la muy cabrón. Sí, con este Riquelme, ¿no? Por ahí he visto chismes, todo eso, sí. Pero bueno. Oye, digo, hablando de muertes del fútbol, güey, este cabrón que tiene la maldad, güey, de... Ah, el Aaron Ramsey. Exacto, güey. Tiene una suerte, ¿verdad? Cada vez que mete gol, fallece alguien alguien del medio artístico, ¿no? O medio de arte o algo, ¿no? Pero sí, ese sí sonó mucho, ¿no? Hubo mucho tiempo que este compa, no sé si ahorita metió gol y por algo pasó todo esto. Sí, no, bueno, creo que no ha metido, no, creo que hasta ya, bueno, por lo que la otra vez estaba stalkeándolo, creo que hasta ya ya, ¿cómo se llama? Ya se retiró, güey. No, sigue jugando, nada, ¿no? Es que ya, en ese tiempo le dábamos atención porque jugaba en un equipo, creo que era el Arsenal, ¿no? El Arsenal, ajá. Entonces, yo recuerdo, lo último que supe fue que sí está jugando, pero ahorita te lo investigo. Aquí dice claramente que está jugando en el Niza, allá en Francia. Pues no es tan mal equipo, güey. Pues no está en un mal, está ya con Messi. Pues Pero sí, bueno, pues sí. exactamente, sí. Y no, y aparte, o sea, pues este güey sí ha, ahora sí que sí ha matado a varia gente famosilla, güey. ¿Te imaginas? Ya hasta lo harás. Voy a meter un gol hoy. Voy a ver quién chinga. A O ver a sea, quién sí. mato. Ajá. ¿Crees que sí tenga esa ideología? Así de que. De él dirá que no, obviamente. Pero por dentro decir, me voy a mamar un hat trick y ahí se va triple. Ah, oh, Allá güey, está Andrés Montes, Osama Bin Laden, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Whitney Houston, Chavela Vargas, Bebo Valdés, José Rafael Videla, Ken Norton, Paul Walker, Rubby Ah, Carter, Robbie Williams, ¿todos Rubí, ellos son? sí, güey, No manches. Eduardo Galeano, David Bowie, Alan Rickman, Nancy Reagan, Nicky Heidi, Roger Moore, Green No Hallman, manches. Manuel no Noriega Ajá. y Luke Perry, güey. No manches, o sea, sí tiene bastante, su lista sí está grande, ¿no? Sí, exacto, güey. Oye, pues, ¿cómo ves si empezamos pues con rolita de lo que estábamos hablando, güey? De estos, Okay. de ¿cómo se llama? Pues de la reina Isabel. Vamos a dejarle Her Majesty, que es una rola que venía escondida en el disco de los Beatles, y Dance Queen, que era una rola que no se la dedicaron directamente a la reina, a la Chabelita, La de pero Dancing Queen con Ava. exactamente, güey, Ah, va, exactamente, Dancing Queen. pero a ella le gustaba y dicen que pues hasta la bailaba, y pues de Enanitos Verdes pues vamos a poner Muralla. Esa era fácil, esa era buena, esa era buena. Exacto. Y pues está muy bien, la verdad me da gusto escuchar este tipo de canciones. Y mal, no me da gusto por Enanitos Verdes y por la Reina Isabel. Pero bueno, ni modo, Chabelo sigue vivo y pues que A sigamos. huevo, vamos triunfando, venga México. Todavía le falta López Tarso, ¿eh? Sí, güey, estaba Y viendo. Silvia Pinal. Ahorita regresamos y hablamos de eso, güey, que todavía faltan un chingo, güey, más grandes que él, pero ahí andan. Entonces, pues Venga. los dejamos con estas tres rolitas, una de ellas muy cortita, que es Her Majestic, pero pues ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. Yeah. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos, con tres canciones. Bueno, dos y media. ¿Te parece bien, Chavi? Con dos canciones y media, un cuartito. No, güey, dos rolas y un pedo, güey, porque dura como 30, 20 segundos, dura más un pedo después de un pinche pozolazo, güey, que nos aventamos, sí, güey. Sí, sí, lo creo. De esos que gorgorean, güey. ¿No has visto ese video, güey, hablando de gorgoreadas, güey? ¿No has visto el video de la Jenny Rivera, güey? ¿Cuál de todos, güey? No mames, búscalo, güey, está buenísimo, güey. Ese está cantando la Jenny Rivera, güey. Ajá. Y de repente le papalotea acá el pantalón, güey. Está cagadísimo, güey. Bueno, de una vez, chavorrucos, digo, reitero, las canciones fueron Her Majesty, Dancing Queen de ABBA y Muralla Verde de Nani. La Muralla Verde, ¿verdad? Exacto. Verdes. Sí, sí. Esas fueron las tres canciones. Recuerdo más, ¿sabes qué? De ahorita que tocaste el tema rápidamente de esta Jenny Rivera, que una vez vi en un, no sé qué era, pinche Día de Muertos, pusieron la foto de ella, pero donde está haciendo un oral, güey, ahí con las velas y con ¿cómo se llama? No sé a quién le estaba haciendo, pero es la foto que salía ahí y, sí. Y la pusieron ahí, güey, qué poca madre, dije, qué culeros, güey. Sí, güey, es con pues con su esposo, güey. Sí, creo que era un beisbolista, ¿no? Algo así. Ajá. Un beisbolista muy bueno, pero ahorita un invitado que te vamos a tener, güey, ese güey le gusta el beisbol y ahorita nos va a decir el nombre de ese beisbolista. Perfecto. Entonces ahorita, oye, pues estábamos hablando, güey, de ¿cómo se llama? De las muertes de estos cabrones y que seguimos en primer lugar con nuestro Chabelo vivo, después de que se nos fue la Chabelita, el de Nanitos Verdes, vale, mira, porque ese güey no estaba tan grande, güey. Sí, no, era nada más para los rockeros de corazón ahí de Argentina. Y Chabelo, pues no manches, eso así que literal, Chabelo inmortal, pero le falta López Tarso y Silvia Pinal. Y la Tongolele, güey. Ah, no manches, ¿todavía sigue viva? Sigue viva, güey, la Tongolele. Güey, bueno, pues mira, si llega a librarla, va a pasar a la historia ese señor, güey. Luego los memes, ¿no? Donde está la reina de Inglaterra, niña. Y él ya estaba... Ay, Chabelo, ese yo se los mandé, güey. Ese yo lo mandé, güey. Sí, güey, dices, no seas mamón, güey. O sea, sí. Digo, los memes están de a peso ahí, pero pues sí, la verdad, reconozco que sí hacen reír y más Chabelo ahorita, ¿ya cuántos ha pasado, güey? No sé, ya, pinche torre de Mortal Kombat está grandísimo, cara. Sí, están chavos todos los demás, güey, chavos. Pues sí, oye, y pues bueno, hablando ya de, vamos a lo que nos truje Chencha de esto de 15 de septiembre, güey. Pues ya en muchas oficinas, güey, pues como nos comentábamos, este programa es pregrabado porque pues la neta es que no sabíamos cómo íbamos a amanecer el lunes y crudo, pedos o cómo. Entonces mejor dijimos, hay que adelantarlo por cualquier cosa del no te entumas. Entonces, pues vamos a platicar. ¿Tú qué en tus oficinas, qué pedo, qué se arma? ¿Se visten se disfrazan de mexicanos o qué? No, fíjate que, bueno, en los trabajos que he estado en oficina, era regularmente, algunas oficinas eran manchadas, que era de, alguien le toca traer algo. Yo siempre decía que los refrescos, porque yo vivía en el Estado de México, y güey, y yo les decía, no, yo llego aquí, compro los chescos, o sea, no hay pedo, ya aquí en el Oxxo. ¿Y bajabas? No olvídalo. Entonces ahí íbamos a comprar los refrescos, y a veces, en otras oficinas que te consienten, pues te traían no sé, taco placero, ahí un chingo de cosas, ahí el pambazo, ya sabes, pero de que se hace algo, o sea, si mañana es jueves, mañana es jueves, que es mediodía, llegando, pinches correos pasan para hasta el lunes, yo creo. Sí, güey, yo tengo una gaveta, güey, de importante que espera, importante que urge, pero no sale esta semana, güey. La neta, güey. Y urge que ya se quemó, pero, ajá, pero lo voy a hacer. Pero exacto, no me molesto. Sí, o sea, va a salir en algún momento, güey. Fíjate, ¿no? que hay compañeros así, ¿eh? O sea, la otra vez ya ves que tocamos el tema de los godines y cómo eran los compañeros. Sí me ha tocado trabajar con gente así, ¿eh? De que literal, o sea, era la fiesta de la empresa o el Día de Muertos o literal el día del 15, que es mediodía, de plano no hacían nada, güey, de plano, o sea, nada más te decían, ah, sí, déjamelo. Tú ya sabías que hasta regresando del puente estaba, y si caía, como ahorita, pues ya cayó en este viernes y se sigue hasta el lunes, pero cuando caía media semana, no manches, o sea, era un caos ahí. Sí, no, o sea, realmente, güey, mañana nomás vamos a hacernos güeyes, güey, a hacer horas nalgas, güey. Y pues bueno, pues ¿qué te parece si hablando de horas nalgas vamos a darle la bienvenida a unos compitas? Que imagínate trabajar con estos compas, güey, o sea, los vamos a presentar en el orden que fueron llegando, como dirían en la escuela, güey. Vamos a darle la bienvenida a todos estos compitas, son hermanazos del alma. Y pues hablando de godines, pues teníamos que traer a estos compas que, pues la neta, también se rifan la vida godín día a día. No más que, pues bueno, pues vamos a empezar con Alonso, más conocido como el Ciso, que aquí en este programa lo hemos estado mencionando muchas veces. Aquí es Alonso de Vera. También tenemos al buen Mauricio, alias, este güey también tiene un chingo de apodos, güey. Desde que lo conozco, Sí, güey, el Mauricio tiene un chingo de apodos, la gaviota, el butragueño, el papito, el cabeza chiquita, el papito, güey. Y pues bueno, acá el capitán Alex, el negrito, ¿no? Ese siempre ha sido nuestro capitán en todos los equipos que llegamos a tener, porque pues ahora ya todos estamos en el retiro. Pero pues teníamos que hablar con estos compas porque pues afortunadamente, después de ser un buen desmadre de chavos, ahora nos da gusto ver a todos crecerlos y pues que todos tenemos una profesión, gracias a Dios y gracias a nuestros padres también. Y pues bueno, pues empecemos con el buen Alonso. A ver, Alonso, cuéntale acá a la banda de Chavorruqueando, ¿a qué te dedicas? Y pues cuéntanos también tú acá en la oficina, que si también hacen las bonitas convivencias, tú que estás en la cuarta T, güey, que eres fan del buen López Obrador. ¿Qué tal, amigos? Sí, pues yo trabajo ahí en la 4T, tengo el gran honor de trabajar para la 4T, y sí, mañana que es 15, vamos a armar los chamorros, van a ser chamorritos ahí en el piso, y como dice, ¿no? Pues prácticamente mañana son horas pues un poco perdidas, y sí, nos disfrazamos de, bueno, la chica de Adelita, y nosotros nos ponemos nada más bigote y sombrero para la foto nada más y ya. Oye, Alonso, te mando un fuerte abrazo virtual. Y a todo esto ahí en tu oficina, ¿qué? ¿Les toca cooperar o se los da la empresa? Bueno, mejor dicho, la 4T. No, cooperamos, cada quien nos apaga lo que pide. O sea, aquí el chamorro, cada quien paga lo suyo y hacemos la cooperacha para los refrescos, que dulces, los platos, todo eso. O sea, la neta es que la 4T no les da nada, güey. No, estamos en la austeridad, entonces cada quien paga lo suyo. Pero sí, la convivencia no se pierde. Qué bueno. Ahorita nos vas a comentar exactamente qué es lo que haces, qué estudiaste, cuál es tu área en particular. Y vamos a presentar. ¿Quién más está, Chavis? ¿Mauricio? El buen negrito, porque el Mauri no sé qué trae ahí con su audio, güey, que no jala. Negrito. Con gusto. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Ahí andas, ya andas ahí, negrito. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, amigos? Pues aquí yo, chavorroqueando y godineando. Yo, pues hablando un poco de este tema, trabajo en, no voy a decir nombres, pero trabajo en un banco español, entonces no muy festejan estos días. Pero sí les dan, ¿no? Pero la verdad es que también estamos de home office por lo mismo de que se están cuidando de la pandemia y pues, o sea, todavía nos seguimos cuidando. Y pues la verdad es que bien, o sea, muchísimo mejor, ¿no? Trabajando desde casa y ya. Y en los trabajos que has estado, Alex, te mando un fuerte abrazo, también virtual. En tus trabajos anteriores, igual hacían así, ¿te ha tocado un 15 de septiembre que hicieran algo o que tú tocaras pagar o que la empresa los consintiera y les hiciera algo? Sí, regularmente hacen algo, ¿no? O sea, una comida o una cena o algún evento ahí. Pero y también he estado en otras un poco más chicas, donde pues también nos organizábamos y pues ya comprábamos algo, ¿no? Así como se hizo, pues no sé, el pozolito, ¿no? O unos chilaquiles en la mañana. Pues ya depende cómo nos organizáramos, ¿no? ¿Mediodía igual? Pues no siempre, la verdad es que no. Creo que no hemos trabajado. A mí no me ha tocado trabajar mediodía. Ok. Regularmente trabajo todo el día y pues bueno, ya en la noche. Y eso sí, nos dan el siguiente día, ¿no? Que es el 16. Es que claro, realmente en todas las empresas es eso, güey. O sea, como que el 15 te lo dejan así de chambeas normal, o si te quieren, si se quieren ver chidos, pues la neta te dan el mediodía, porque realmente el oficial es el 16 y ya el 16 amaneces todo destruido, güey, pero... Es que también para todos, digo, para todos los chavorrucos que también están en el área de Godín, también depende el área, ¿no? Y en el área en que trabajes, ¿no? Si es un trabajo que pues dices ya después de las 2 de la tarde regularmente ya no hay nada, pues como que lo dejan morir así, pero bueno, estaría bien ahorita que Siso y que este Alexander nos platiquen un poco cuál es su área, qué estudiaron, a qué se dedican exactamente para que... Ya, pues, oye, que espérate, no ya agarró el Mau. Perfecto. Ahorita entonces hay que presentarlo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Muy bien. Pues mira, pues te ponemos en contexto porque creo que no ahí no nos escuchabas, güey. No, sí escuchaba todo, ¿eh? Ah, ¿sí? Ah, ok. Escuchaba todo. Estaba al tiro. Eso. Bueno. ¿Y qué? Y cuéntanos, mañana, ¿qué hay de Godín ahí en tu chamba? No, en mi chamba, estos tipos de días y así, no nos organizamos ni festejamos mucho, ¿eh? Realmente es mediodía, como dijeron, o sea, ya la mentalidad con la que llegas es la de ya quererte ir, y más que es un puentezote, entonces, pues no nos organizamos. En esta chamba en especial, pues cada quien, si quiere echarse su desayuno y todo, pues lo que quiera comprar y así, pero no nos organizamos casi para ninguna fecha, más que generalmente a lo mejor para los tamales o rosca de reyes o así. Se parte para todos en salas de juntas y todo ese tema, pero nada espectacular, ¿eh? Para nada. En esta no, nada. Es que todo, o sea, como que todas las fiestas machines es la de diciembre, ¿no? O sea, como sí, que... Sí, esa no falla, ¿eh? Ajá, esa o sea, no esta es como que si quieren la empresa también, o sea, pues estábamos hablando, ¿no? O sea, fíjate, tenemos todas las, o sea, realmente las empresas, tenemos acá con Alonso la austeridad de la cuarta T, el Alex, pues, o sea, realmente es algo muy más serio, y también lo de Mauricio, pues realmente está más serio. La neta, lo mío también está tranquilón. A nosotros sí siempre nos festejan estas fechas. Ahí en la empresa sí echan chelas, hoy dieron chelitas, comida, carnitas y todo. Pero hoy sí se mancharon, porque nos dieron de 2 horas y después te quitaban todo y te decían, regrésate a trabajar, güey. O sea, no manches, no, a mí sí, wey, me han consentido, ¿eh? Yo sí reconozco que en mi área laboral sí nos consienten, ¿eh? La verdad que desde el 14 tú ya sabías que ya ni querías. Es más, ibas en el transporte colectivo diciendo, güey, ya que sean las 2, güey. O sea, desde ese horario ya ibas pensando en eso. Sí, pues sí. Oye, y por ejemplo, pues ahora sí cuéntenos, Alonso, que el quien quiera tomar la batuta de esto, pues cómo fue que realmente se decidieron a estudiar lo que realmente pues ahorita se dedican, porque era lo que le decía, pues realmente éramos un despapalle o un desmadre de chavos, y después todos agarramos el patín y cada quien se fue a distintas áreas. Creo que tal vez no nos vemos muy seguido, pero pues cuando nos vemos nos da gusto ver a todos triunfar. Entonces, pues ahí digan quién empieza, en qué momento de la vida dijeron, yo voy para contador, yo voy para matemático, yo voy para mercadotecnia. Entonces, ¿quién jala? No sé, montón, güey. Esto parece, esto parece primaria, güey. Yo tengo que ver quién quiere. Porque, como dicen, soy el capitán. El eterno capitán, ¿no? Digo, ya nada más hago de tocarle como el David, ¿no? Pero tocas y te mueves. No, ya toco, pero no me muevo. Híjole, neta estoy haciendo un gran esfuerzo para no decir tantas vulgaridades, güey, pero... ok. Pues sí, mira, yo retomando el tema, digo, yo pues estudié matemáticas. Ahora, ¿por qué estudié matemáticas? Mira, la verdad es que desde siempre me han gustado y se me han facilitado. O sea, son esas dos cosas, ¿no? Y la verdad, la paciencia que se tiene para eso, pues hay que tener una buena paciencia también. Pero donde fue el parteaguas para estudiar específicamente esa carrera, porque yo recuerdo que en la secundaria decía, soy bueno para las matemáticas, ¿qué estudio? pues administración de empresas, o no sé, ¿no? Algo así como que tenga números. Pero en la prepa tuve una maestra que era, mi maestra que me dio matemáticas, era matemática. Entonces nos preparó para la Olimpiada. ¿Ah? ¿Estaba guapa? Sí, estaba guapa. Ah, Marisela, si me escuchas, un saludote y un abrazo. La verdad es que yo no hubiera terminado estudiando eso si no hubiera sido por ella, porque mira, me preparó para la Olimpiada. Cuando a nosotros nos pedían para salir de la prepa una tesina. Entonces yo, pues dije, de lo que me gusta, ¿no? Lo hice de matemáticas. Digo, porque también fui a la Olimpiada de Química. Entonces digo, era medio ñoño, aunque también era un relajito, ¿no? Como ya bien dicen. Entonces, cuando hice mi tesina, ella me dijo, no, pues, ¿qué temas podemos ver? Ya me dijo, ahí platicamos. Entonces hice una tesina sobre algo, pues, como el concepto de infinito, ¿no? Que al final es como un límite. Y pues fui a la Facultad de Ciencias a investigar sobre el tema y me gustó mucho el ambiente, cómo la gente tenía pues lugares de esparcimiento, o sea, me gustó mucho cómo era de, pues veías a todos estudiando, la verdad es que era un ambiente muy, no sé cómo decirlo, no ñoño, sino, como entre ñoño, relajado, interesante, o sea, de todo. Entonces, okay. Pues, desde ese momento dije, yo quiero estudiar aquí, ¿no? Eso fue en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, y desde la prepa, pues, ya iba yo, ¿no? Pues, ya, hice mi examen y me quedé. Perfecto. Ya. Oye, Chovy, ¿qué te parece si ahorita vamos a canción? Va, me late. Mira, vamos a empezar vamos a poner una rola. Hablando de los mexas que todos acá andamos, somos mexas menos el pinche Mauricio que parece de extranjero el culero, pero vamos a poner orgullosamente mexicano de CIEC y pues vamos a poner una rola y vamos a pedirle al buen Alex, al negrito, que nos diga una rola que a él le lata pues cuando está chambeando, que lo relaje, que lo prenda o algo así. ¿Qué rola quieres escuchar, mi Alex? Órale, pues mira, ahora que me preguntas, la verdad es que quiero ir a un concierto. Bueno, vamos a ir a un concierto el 24 de Halloween. Entonces, voy a pedir Halloween y uno de ese disco que se llama Fear of the Fallen. Ok, y ahorita regresamos a que nos sigas platicando un poco más a detalle de ahora la área laboral. ¿Te parece bien, Alex? Sí, y que nos cuenten también estos dos compas, el buen Cisca, sí, claro, y el buen Mau, también igual, ¿no? Y ahorita contamos de la tesina, que yo fui a esa tesina y no le entendí ni madres. Pero ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio en Chavorruqueando. Una plática de Godín. Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo. Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz. Aquí somos la tierra del maíz y estamos orgullosos de nacer en este país. De presidentes mediocres tenemos un historial. Si no fuera por ellos, seríamos potencia mundial. Aunque le tengan tanta rabia y odio al mexicano, si vienen a mi tierra cualquiera les da la mano. Porque cada quien ofrece lo que tiene dentro suyo. Mi país es superior, no lo comparen con el suyo. Basura, aquí hay tradición y cultura. Mi país es tan bello que de turistas se satura. Preguntan a América Latina del tricolor. Patrimonio de la humanidad, mi comida y sabor. El folclor, nuestra fauna, también nuestra flora. Somos catalogados como gente trabajadora. Ni americano, ni colombiano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni cubano, ni dominicano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni americano, ni colombiano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni cubano, ni dominicano, yo soy orgullosamente mexicano. Yo no pedí ser mexicano, simplemente tuve suerte. Aquí nos burlamos hasta de la misma muerte. Playas cristalinas, paisajes con estrellas, 32 estados repletos de mujeres tan bellas. Dicen que somos descendientes de los dioses toltecas, olmecas, zapotecas, los conoces. Que tú me llames indio, a mí no me da coraje. Al contrario, es un orgullo tener este mestizaje. Vitamina T, mexicano, tú lo sabes. Tacos, tortas, tostadas, tamales. En cada esquina encontrarás un buen changarro. Que viva el mariachi y el que anda vestido charro. Un águila comiendo una serpiente en un nopal. El dios Huitzilopochtli fundando Tenochtitlán. Verde, blanco y rojo, mi bandera nacional. Un águila comiendo una serpiente en un nopal. Ni americano, ni colombiano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni cubano, ni dominicano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni americano, ni colombiano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni cubano, ni dominicano, yo soy orgullosamente mexicano. mexicano. Empiecen a respetar a mi México más, por favor, que un mexicano inventó la televisión a color. Gracias a México tu vida sexual es activa, pues aquí se inventó la píldora anticonceptiva. El número cero es un invento mexicano, gracias al entiendes geometría y álgebra, mi hermano. El flotador que tienes dentro de tu baño lo inventó un mexicano, claro, no se te haga extraño. Tan orgulloso de mi tierra y mis raíces, nuestro tequila se consume en más de 100 países. Tanto me enorgullece la tierra que estoy pisando, y así será hasta el día que encima me la estén echando. Querido México, tuyo es mi corazón, querida raza de bronce, chingona mi nación. Mexicanos al grito de guerra, con uñas y dientes defendemos nuestra tierra. Ni americano, ni colombiano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni cubano, ni dominicano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni americano, ni colombiano, yo soy orgullosamente mexicano. Ni cubano, ni dominicano, yo soy orgullosamente mexicano. Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Decide and stand your ground, my friend. Refuse and your fall goes hand in hand. Decide, decide, Pues ya regresamos aquí a Chavorruqueando, mis bebitos fiufius. Pues miren, acabamos de escuchar esta rola que a mí me late mucho, de Orgullosamente Mexicano, y la neta, la de Halloween. Lo único que sé es que se llamaba Halloween, de que puso el Alex. Aparte, ya saben que soy yo todo bien Peña Nieto, amor a Peña Nieto. Entonces, Alex, la neta, mejor dinos cómo se llamaba la rola, porque estoy bien pendejo. Fear of the Fallen. Esa. No, ni lo pienso repetir, güey. No puedo, no pienso hacer el ridículo. Y pues bueno, pues a ver, mi estimado Siso, cuéntanos tú en qué etapa de tu vida dijiste quiero ser contador, o cómo se te fue, Dios mío, dame paciencia, porque ¿cómo agarraste esa línea, güey? Pues cuando terminé la preparatoria, no sabía ni qué estudiar. Ya cuando iba a entrar a la universidad, pues yo no me quedé, ¿no? Cuando hice mi examen, porque yo lo hice para medicina, ni siquiera nada que ver con contabilidad, ¿no? No sabía qué estudiar. Entonces me fui a vivir a Guadalajara con mi amigo Fabián, que ustedes conocen, pero mi mamá no me dejaba ir, si no me metí a estudiar. Entonces, pues, la universidad que está ahí en Cuauhtémoc, pues yo ya trabajaba, agarré, fui y me metí. Digo, soy bueno para las mates, pero no como el buen Alex, ¿no? Pues a mí se me dan bien, pero no como Alex. Entonces dije, no, pues, ¿qué estudio? No sabía qué. Yo me quería ir a Guadalajara y dije, pues, contabilidad. Lo relacioné con los números, matemáticas, pero ya cuando entré a la carrera, nada que ver, ¿no? O sea, yo cuando entré, todos mis compañeros ya traían de la prepa, ya sabían, ¿no? Mínimo lo básico, ya no sabían nada. Puro me activo pasivo, ¿no? Los primeros semestres, pero ya de ahí ya le empecé a agarrar todo y tuve mucha suerte porque como por cuarto semestre, quinto, me invitaron a trabajar y entonces pues aprendes más trabajando que en la escuela. Y ya de ahí, la verdad, se me dio fácil. Y pues desde cuarto semestre a la fecha siempre he trabajado en contabilidad. Oye, así, Alonso, y ahorita en la actualidad, ¿nada te amarra o que digas, ay, me hubiera estudiado medicina siempre sí? ¿O nada no te hace falta eso? ¿O así que lo dejes como una asignatura pendiente? No, porque fíjate que yo me metí a medicina porque en ese momento un compa me dijo, no, yo quiero, y como yo no sabía... Yo estaba todo chairo con 17 años, 18. No sabía. Presidente, de nuestro presidente no vas a estar hablando. Igual me voy a meter a esa, pero no. Bueno, yo lo que quería hacer cuando era niño, yo decía que quería ser maestro de educación física, pero y yo fui a preguntar y todo para hacer. ¿Ahí a velódromo? Ajá, a la normal que está ahí en velódromo, exactamente. Pero como no sé nadar y me da un poco de miedo el agua, pues la descarté de mi vida, ¿no? Esa carrera prácticamente, entonces... Dije, güey, ¿y pues, cómo no sabes nadar y tienes casa en Veracruz? Pero fíjate que nada, me meto en la orillita, güey, ¿tú has visto? No mames, no me había dado cuenta, güey, hasta ahorita que me dijiste, güey. Sí, es cierto, güey. Ahora vamos con Mauricio, que nos platique un poco también, y ahorita platicamos, como les habíamos comentado anteriormente, ya lo laboral. ¿Qué onda, banda? Pues para mí... Sí, fue mucho más fácil, ¿eh? O sea, a lo mejor les voy a decir que yo ya tenía descartado el 90% de las carreras cuando estudié la prepa. Y yo dije, puta, pues para... O sea, yo siempre he creído que uno tiene que dedicarse a lo que uno cree que es bueno, ¿no? O sea, no aventarte así de puta. O sea, por ejemplo, yo decir, pues voy a ser matemático, ¿no? Por ejemplo, digo, no mames, o sea, siempre pagué la prepa para pasar matemáticas, pues no voy a querer ser matemático, ¿no? Claro. Entonces yo decía, puta, pues ¿para qué soy bueno, no? Entonces, pues yo siempre, digo, de que me conocen, pues yo veía a mi papá, ¿no? Cómo hacía las cosas, cómo hacía los negocios, y a lo mejor no es que le aprendas o le digas enséñame, pero pues se te va pegando algo, ¿no? O sea, es como de, ah, bueno, pues no está tan cabrón lo que hace esta persona, ¿no? Pues, claro. Entonces yo dije, bueno, pues soy bueno para las ventas, ¿no? O sea, yo siempre fui bueno como para el business, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿qué hago? ¿Qué me gusta? Ah, pues también me gusta la publicidad, pero bueno, algo que sea como un poco más estratégico. Y dije, ah, pues marketing. Entonces, desde el sexto semestre de la prepa, yo ya sabía que iba a estudiar marketing, y pues yo nada más me metí a ver los planes de estudio de cada universidad, y pues el que más me gustara, pues ahí era, ¿no? O sea, realmente claro. Yo ya estaba muy enfocado a lo que quería, o sea, investigué lo que llevaba el marketing, dije, ah, está padrísimo, son ventas, es publicidad, es administración, son muchas cosas, y aprendes muchísimo, ¿no? Porque dentro del marketing, o sea, puedes, abarcas muchas cosas. Okay. Me gustó mucho. La verdad, no fue como tan difícil estudiarla. Sí, ¿no? Para mí el camino no fue difícil. Obviamente sí tenía la probabilidad de que no me gustara, pero pues ahorita después de 15 años de trabajar en esto, que he tenido la suerte de trabajar en esto, creo que pues ahí va, me ha gustado. De hecho, me encanta. O sea, sí es algo que les puedo decir que me apasiona, ¿no? O sea, bueno, es algo increíble que cuando uno ve la prepa y digo, acá el buen Chovis, que bueno, tenemos cantidad de anécdotas que, bueno, son increíbles, y bueno, y contigo también, y con Robert y con el Negro también, pero son cosas increíbles, ¿no? Que dices, puta, o sea, siendo tan desmadroso en la prepa así, puta, ¿cómo le vas a hacer para chambear, no? O sea, sí, claro. como que ese es tu primer miedo, tu primer chamba formal. A mí cuando me contrataron en una empresa grande, o sea, teniendo, o sea, 21, 22 años, yo decía, no, man, o sea, no voy a aguantar ni 3 meses, ¿no? Yo creo que todos, claro. O sea, en la primera chamba seria es donde nos damos cuenta realmente, porque lo que ves en la escuela es muy aparte con lo que ya en la realidad, ¿no? No. Yo diría, yo siempre he tenido la teoría de, o sea, ni siquiera es la realidad. O sea, la escuela te da cierto tipo de bases, pero ni siquiera las bases. La escuela no te enseña ni mergas. No, a ver, Chovis, ¿y tú cómo te diste cuenta que ibas para ser abogado? Yo soy como el pinche Alonso, quería todo y no quería nada. Yo quería ser chef, güey. Yo quería ser chef. ¿Y cómo fue que llegaste a ser abogado? O sea, porque soy pobre y no tenía para pagar otra carrera. Entonces. No, y porque eres también muy biznero y le sabes a. No, pero o sea, realmente, güey. O sea, salimos de la. Bueno, yo salí de la prepa, tú todavía estabas abajo, güey, en un año. Pero pues me reprobó la hija de su pinche madre. Por una mentadita de madre, maestra de filosofía otra vez. Me mandó extraordinario un año, güey. Un año, y entonces, pues yo quería gastronomía. Obvio, ni en el Poli ni en la UNAM había gastronomía. Lo más parecido era turismo. Pasé el examen y neta iba bien pedo, güey, a esos exámenes, güey. Iba hasta la madre, güey, y los pasaba. Y cuando fui sobrio, no lo pasé, güey. Caray. Y entonces mi mamá me dijo, no, güey, ya te pones a chambear, güey, y me metieron a la escuela, güey, donde todos íbamos a echar desmadre ahí enfrente, y pues busqué una escuela y ya, pues la más barata era derecho, güey, entonces, pues, y pues se me hacía fácil, güey, porque estaba estudiando, bueno, estaba ayudándoles yo ahí en la escuela del CECIJUC, pues yo estaba barriendo y todo, y pues me metí a las clases. Analítica, ¿no? Ajá, y ya después ya me dieron chance de ser de barrendero, acabé siendo coordinador de diplomados, güey, entonces pues ya. Y rentando el roof garden para. ¡A huevo! Esas eran buenas fiestas. Y recuerdo. Ahí te ayudabas. Sí, al Alonso esas no les tocó, a esas no, o sea, al Ciso les tocó más ir a Chiapas, ¿no, Ciso? A las fiestas de Chiapas. Ah, sí, güey. Que tampoco, sí. Fui dos veces. Ah, sí, cómo no, sí le tocó alguna. Le sentaron al Jerry una botella, ¿no? Ándale, ajá, exacto, güey. Y por ejemplo. Le damos un fuerte abrazo a Jerry. Ese güey ya trae putazos, güey, el Jerry. Por ejemplo, yo al Mauricio, güey, cuando lo conocí, me caía bien mal, güey. El hijo de la fregada, güey. Pinche Mauricio lo odiaba, güey, por güerito y bonito. Y no mames, hasta que me acuerdo que alguien llevó unos guantes, güey, a las canchitas. Y le dije, yo quiero un tiro con el Mauricio que me mete dos putazos, güey, que me sienta, güey. Y dije, no, hay que hacerlo amigo, porque este güey sí pega. Y ya de ahí, ya fuimos amigos por siempre. Qué bueno, pero, qué bueno. Pero espérame, voy a quemar al Mauricio, güey. Voy a quemar al Mauricio que dice que es bueno para las ventas. Es cierto, es bien pendejo, güey, pero en el mercadeo de las chácharas. Una vez fuimos a la Lagunilla, ¿te acuerdas, Mauricio, de eso? No, pues sí me acuerdo, güey, pero iba aterrado, pendejo. Negoció también el precio. Exacto, en el taxi de Acapulco. Exacto, güey, o sea, es muy bueno para el marketing, es el mejor, güey, pero de repente no sé qué le pasa que se le cuatrapearon esas veces la idea y fuimos a la Lagunilla y le dice güey, oye, ¿cuánto vale un cinturón? Y el del puesto le dice 50 y el Mauricio, te doy 60. ¿Qué pedo con esa negociación, güey? Güey, pues yo creo que iba a pedo. Sí, joder, además de que hay que dar ese plus. Además de que todos al principio, ¿no? La regamos ahí cuando empiezas comienzas con tu carrera y todo lo que te van enseñando. No, y aparte ahí tanto ni estábamos en eso, güey. O sea, íbamos en la prepa, güey. No, porque pero aún entonces. ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Iso? Iso es el más, como con el que menos tiempo hemos tenido, ¿no? Sí, güey. ¿Cuántos años? No me acuerdo, güey. Yo primero que le empecé a hablar fue a Quique. ¿Y por qué le empezaste a hablar? ¿Mandé? Para que no te pegara, ¿no? Para que no te pegara en el partido, ¿no? De los primeros que le empecé a hablar fue al hermano del buen Alex, que en paz descanse, y a Quique, porque ellos me decían, ah, vente, güey, a hacer barra, así, porque yo acompañaba nada más a Fabián, yo no hacía, güey. Entonces yo empezaba ahí a hacer todo y de repente les faltaba en la reta y no juegas y ya empezaba a jugar, güey. Pero nunca has jugado, güey. O sea... Pero no juegas, sí, efectivamente. O bueno, entraba. Completamos el equipo, digamos. Qué bueno, chicos. Y ahora. No me acuerdo, güey. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que nos conocemos desde tercero de secundaria. Yo creo que a ti, Chovis, que es de los que estamos, al primero que conocí desde primero de secundaria, güey, porque en la prepa, pues, justo ya entramos, güey. Uh-huh. Cuando me corrieron de dos, que un día me dijiste, no mames, ¿qué te pasó ahí? Güey, pues, ya me volvieron a correr, que me dijiste, güey, pues, vente aquí, ese director te hace... Ajá. Sí, güey. Y aparte, ustedes estaban trabajando, el Alex y el Mauricio estaban trabajando en la misma cafetería, güey. Exacto. De hecho, yo recuerdo que los veía en la cafetería, porque yo trabajaba en la copiadora de enfrente de la iglesia ahí. Exacto. Entonces, yo veía a Mauricio que entraba, no sé, en el turno de la tarde. ¿Te enamorabas de verlo pasar con el café? No, era raro verlo, porque caminaba raro. Entonces, ahí lo veía y veía luego a Alex o a ti, te veía que iban a jugar a ustedes. Entonces, yo los conocí ya cuando ya iba a la mitad de la prepa. Ajá, sí. Sí. De hecho, yo a Alex y a Chovis, yo creo que tercero de secundaria más o menos, porque la prepa nos las aventamos todas, sí. Universidad, pues, y hasta ahorita. Entonces, sí, pues, ¿qué será? 15 años. Ya es un rato, chicos. No, más. O 20 años. Pero al fin más y al cabo todos nos conocimos gracias al fútbol, ¿no? O sea, el último juego que nos aventamos todos juntos fue contra el equipo del buen Ciso. Esa fue la última cáscara que nos aventamos. Ah, sí, la de 2016, y ya tiene, ¿no? Años. Sí, sí, sí, ahí tenemos mucho. Fotos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos varias fotos que estamos ahí en las canchas, en distintos lugares y jugando, ¿no? Ahí hay fotos. Sí. Entonces, sí, ya veo que ¿Hace cuánto tiempo fue ese juego, Ciso? Como unos 5 años, güey. ¿5 años? 2016. No, más, ¿eh? Si no, fue en el 2016, sí. Exactamente. La neta, qué bueno que llegó tarde el gallito, porque si no el gallito, el zurdo que llegó al último, güey, ¿se acuerda? Sí. Porque ese güey no se hubiera puesto un baile, el pinche gallito, en ese tiempo estaba en su primer apogeo. Pues no, metió un baile los 10, 15 minutos que estuvo, la verdad es que sí cambió su equipo, le íbamos ganando como por 4 goles, y ese cuate... les hizo las jugadas para empatarnos. Ya no teníamos y al final pieza, nosotros, ¿no? Le empatamos porque nos iban ganando después. Sí, con un gol tuyo, Alex. Claro. Y fallaste el penal, por cierto. Y le paré el penal al Alonso. Sí. Zlatan también falla. Sí, va, Alonso, te paré el penal. Te dije, ¿para dónde yo le iba a tirar, güey? Porque es que tú me amas, güey. Tú me amas, yo te amo. Jala, la, la, la, como la, como la del, de este madre, del chino, o esa madre. De los Oinis. Exacto, el de los Oinis. Oye, pues qué chido, mire, la neta, muchas gracias. Estábamos cotorreando súper chido, neta, muchas gracias. Ahora vámonos con otras rolitas. Vamos a poner una rocola, a ver qué nos ponen. Y pues, Iso, dinos una rolita que te lata para ponerte de buenas en tu chamba, de esas veces que dices, no quiero saber más de pasivos ni de activos. Pues tú... con una de cualquiera de los 90 Pop Tour, sabes que la que escojas va a ser de lujo. A ver, quiero ver tu gusto por esas rolas que no te gustan. No, sí me gustan, la neta sí me gustan. Y la neta, pues esas también las oía mucho en las fiestas que me llevaba el Mauricio, de esas del Pop Tour, y que Mauricio también le late, ¿me da, Mau? Me encantan. Exacto. Las rolas y también, ¿no? O sea, también les encanta. Pero pues vámonos, vamos a poner... ¿Qué no me has puesto del Pop Tour? A ver... Una de Cairo, de Ragazzi, amigo. Ponle. Ándale, una de Ragazzi. Una de Ragazzi. El último concierto que fue el invitado fue Garibaldi, por supuesto. Ah, ahí está, Garibaldi. Ah, ahí está, mira, ya. No se diga más, Garibaldi. Y además se presta porque es patriota del día, entonces, ándale. Órale. Va, me late. Imagínense a mí verme bailar acá como el pinche, como Garibaldi. Como con esa imagen, váyanse. Me duele mis oídos y mis ojos. Vamos ahorita con esta canción, Chovis, y ahorita regresamos a platicar ahora lo laboral, ¿te parece bien? ¿Les parece bien, chicos? Exacto. Vámonos a recordar, muchachos, ahí váyanse buscando anécdotas que todo mundo hemos tenido, no de la empresa actual, de las pasadas, donde digas, de esas fiestas que de fin de año que digas, no, sí estuvo mortal esa. ¿Va? Entonces ahí váyanla pensando y ahorita regresamos, chavorrucos, y vayan por los tamales que andan ahí sonando, ¿eh? Yo quiero uno de verde. Sí, entonces, desde aquí le estoy sonando, ¿eh? Exacto, pues ya están, chavorrucos. Ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio en este mundo godín de mes patrio. Tamales. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, chavorrucos, quisiera ocupar el espacio para promocionar mi página de Facebook, que es Loki Lashes, y también que si ponen la canción El Loco de Babasónicos. Que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Banana sweet, banana nice, banana. bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Sube, sube, sube, que sube. Ay, ay, ay. Sube la bolita y sube la bolita. Ay, ay, ay. Me sube, me sube, me sube, me sube. Ay, ay, ay. Sube la bolita y sube la bolita. De vuelta, chavorrucos, aquí con unos grandes invitados, unos buenos amigos. Este, acabamos de escuchar dos canciones muy buenas, una que se presta para este 15 de septiembre, que es de Garibaldi con La Bolita. Así no se llama la canción, chicos, pero sí. Es la de... Desde la hoy bolita. Se llama La Bolita. Ay, ay. Ok, esa canción y la de Loco de Babasónicos. Exacto, ah. esta rocola que pusimos es de una muy buena clienta que me compra mucho mezcal, güey. Ok. Okay. Conoce lo bueno, entonces también la vamos a tener ahí de invitada en un especial que vamos a tener a las mujeres y de belleza, entonces ahí pronto ahí andan, ahí vamos a tener a esta clienta y a otra gran invitada por ahí. A ver, mi estimado Martín, cuéntanos alguna anécdota de esas perronas de oficina que dices, ¿qué volé contabilidad? Ya te vi con el de intendencia. Pues miren, me llega aquí al recuerdo una mega fiesta que hubo en la compañía de seguros donde trabajé. Un compañero no llevaba ni medio año y en la fiesta pues nos dieron bastante alcohol, bastante, acabamos muy ebrios, pero ese compa se acabó muy mala copa. Me acuerdo que empezó a decirle a los meseros que ya no le querían servir. Empezaron a decirle, él empezó a decir al mesero que era el gato del gato y no sé qué, o sea, mal pedo. Charoleando. Sí, güey, mal pedo, güey, y la verdad se sacó ahí la playera, sacó a bailar a dos, tres directores ahí regionales, o sea, sí hizo un oso, y al siguiente día tenías que ir a trabajar porque la fiesta la hacían en un miércoles, entonces ibas más que nada a crudear. Sin embargo, cuando yo llegué y lo vi, le dije, ¿qué onda, brother? No voy a decir su nombre, pero él sí nos escucha, sabe quién es, y le dije, ¿qué onda, bro? Y no dice, vamos a decir tu nombre, Saúl Goodman. me dice, no, ¿sabes qué? No me acuerdo de nada. No, y qué bueno que no te acuerdas, güey. Entonces ahí toda la banda, pues ya le empezaron a cargar pila, y pues él ahí todo friqueado, y los gerentes y coordinadores y todo, pues sí le agarraron, y se lo agarraron de barco ese día en particular. Pero sí fue un oso, güey, la neta hasta se puso un poco intenso ahí con los meseros y todos diciéndole, ya, güey, no vuelvas a tomar, o sea, yo reconozco y digo, al final, todos los que vamos a fiestas, reconozco que sí está el chupe gratis y todo, pero mirámonos, ¿no? Porque sí me ha tocado ver compas que se han perdido el juicio y pinche oso al otro día, güey, uno hasta mejor se renunció, güey, y se fue. Qué óvole, no, es que sí, a mí me tocó ver una, dígole, también estaba trabajando para la cuarta... No, ahí todavía era la tercera T. Estábamos mejor porque robaban y dejaban robar. Entonces, estaba trabajando ahí en el poder. Y de repente se armó la fiesta y todo y que voy al baño. Y que me encuentro a dos compitas, güey. y las y los dos tenían mujeres. Pues es el de base, ¿no? Me tocó ver varios, ¿eh? También. Sí, y la neta sí me fueron, pero fue el mejor año, güey, porque un año que tal vez el año que estuve trabajando ahí, me llevaban cada semana un pomito, güey. Yo creo que lo mejor que les pasó fue que renunciara, güey. Pero sí, sí me tocó verlos. O sea, pero te lo llevaban por valedor, así de, ah... No, pues si yo los vi torciéndose, güey, se estaban hablando al micrófono, güey. Bueno. A ver, chicos, ¿alguna aventura? ¿Alguna buena anécdota? Yo tengo ahí varias, porque sí, insisto, ahí lo que dice Martín, está muy cagado, o sea, siempre hay uno por lo menos, uno o dos que hacen el show, siempre. La verdad es que como es alcohol ilimitado, pues sí se ponen un poco todos, ¿no? Realmente les voy a decir que, y nos conocemos toda la vida, creo que todos nosotros somos pedísimos, pero realmente yo sí les puedo decir, yo me he empedado mucho en las fiestas, pero sí intento no pasarme de la raya, pues ¿para qué, no? O sea, dices, güey, pues están los güeyes de la oficina con los que convives diario y que tampoco son como tus compas del alma, entonces, pues como que sí te cuidas, ¿no? Una vez estábamos chupando y en la mesa ya sabes que empieza el güey de, a ver, dame un shot, una ronda de shot para todos. Ah, sí, pues chingón, ¿no? Ya llega el tequila. Puta, a mí me dieron uno y parece que güey, ya no podía parar, ¿no? Entonces fue otra y otra y otra. De repente ya así echando desmadre la mesa, 20 cabrones, ¿no? Y de repente llegan llega así uno del ballet, ¿no? Me dice, oiga, joven. Y yo, pues, ¿qué pasó? Es que aquí hay un señor y era un director. Bueno, él sí era un director, ¿no? Me dice, es que aquí hay un director y está tirado en la jardinera. No mames. De un restaurante, a ver, les hablo de un restaurante elegante en Santa Fe. Y todos estrenando traje, ¿no? Regularmente, ¿no? También. No. Era formal, pero era, pues imagínate, o sea, se hizo la comida en un restaurante en Santa Fe. O sea, como que cerraron una parte y, pues, o sea, no haces eso, ¿no? O sea, dices, güey, ya me estoy empedando, ya me voy, ¿no? O sea. Claro. Ya me la pasé chingón, ya comí rico, ya, ¿no? Porque tampoco era como a puerta cerrada. Entonces, llegué el del ballet y me dice, oiga, señor. Y fue conmigo porque yo lo acompañaba a fumar. Yo me llevaba muy bien con él. Lo acompañaba a fumar. Entonces, pues, obviamente, mi identidad. ¿Querías aumento, va, culero? No. Era director totalmente de otra área. Y los encontraron en el baño. Y me dice, oiga, señor, pues o sea, está tirado en la jardinera. Y yo, no, pero volteas así y ya pedo, ¿no? Y dices, no, mames, como que ni le pones tanta atención. Y ya, que era parte de la decoración, ¿no? No, ya voy y tira, pero así, literal, así. Y hasta cuenta como si lo hubieran noqueado, como tipo Manny Pacquiao, así en la jardinera. Y yo, ¿qué pedo, no? No, pues. No mames, pues llévatelo. Pero pues, ¿cómo? Su coche está aquí, el mío, o sea, dije, puta, pues ni pedo, ¿no? Yo lo dejo aquí, ya, ¿no? Mañana lo recojo, estaba muy cerca de la oficina, y pues yo lo dejo en su casa, ¿no? Como lo más ético que uno se le ocurre en ese momento, pedo, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a pasar al baño, ¿no? Para que no haya pedo en el camino. Voy al baño. Y un güey, porque ahí invitan a todos, ¿no? Todas las jerarquías, ya sabes, ¿no? De toda la empresa. Entonces, rifaron varias cosas. Tablets, iPhone, iPads, todo. Pantallas. No mames, en tu empresa sí hay con queso, güey. Sí los quieren, güey. No, esto ya tiene muchos años. Ah, bueno, no tanto. Okay. Pero voy, voy al baño. Uno está ahí pues, echando la firma así de... Acá, ¿no? Atinándole al pedo y no sé qué. Y de repente un güey llega así en el lavabo, pero llega así corriendo, cabrón, ¿no? Se pone en el lavabo y empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar. Pero no mames, gritaba muy cabrón y no paraba. O sea, era una cosa, era como una fuente. O sea, vomitó todo, o sea, tapó el lavabo, inundó el piso, el pinche espejo lo hizo mierda, o sea, no, yo ya no sabía si lavarme las manos, irme, vomitarme, yo ya no sabía qué hacer, y el güey, estaba tan pedo que nada más así llorando, decía, no mames, perdí mi iPad. El iPad era lo de menos, güey, mañana ibas a perder el trabajo, güey, no mames. Perdiste la dignidad y mañana el trabajo, cabrón. No, yo cagado de risa, ¿no? Cagado de risa, y yo todavía pues sin tocarlo, ¿no? De lejitos le decían, güey, pues ¿dónde está tu iPad, güey? No mames, es que no sé, creo que me puse un poco pedo, y, o sea, yo cagado de risa, ¿no? Y ya salgo y dije, puta madre, pues ¿cómo subo este güey al, ya, ¿no? Para, con el otro güey sentadito, ya me lo tenían sentadito, y había pedido su coche, y yo, puta madre, ¿cómo lo subo? Pues ya me lo suben atrás, y de verdad fue un pinche martirio llevarlo a su casa. Puta, todo fue a señas, no podía ni hablar. Entre que a señas, pasé un Oxxo, le compré un pinche expreso, hice todo lo posible para que me pudiera más o menos decir dónde vivía ese cabrón. ¿Y al otro día lo viste? No, pues al otro día no pudo ni levantarse. Bueno, pero al igual siguiente... era un martes, un lunes, y obviamente al otro día pues ni fue, o sea, el güey no, o sea, no era joven, o sea, no era muy joven, o sea, entonces le pegó cabrón la cruda. ¿Y al día que fue? ¿Y al día que fue que la banda que dijo? No, la verdad es que... pues yo lo agarraba de botana y todo, pero pues tampoco es como que yo lo, o sea... No, pero mínimo una semanita sí le cargaste la pila. No, mames, una semana no, como dos meses. Pero estaba llamada de atención, porque, ¿no? Porque me invitaba, me pasaba lo mismo, me invitaba a comer y, o sea, estaba muy cagado. No, güey, pues muchas gracias. Y yo, no, güey, pues, está bien, nada más. Le dije, güey, o sea, deja tú, güey, o sea, quedaste como pendejo. A mí no me importa llevarte a tu casa, no, güey. Si quedas que mi mamá te mandó estos frijolitos, ¿no? ¿Y tú, mi Alonso, o Alonso, o el Alex? ¿Mandé? Alonso, o tú, negrito, ¿qué? A ver, cuéntanos una. Ay, bueno, ya te cuento yo. Digo, realmente, igual me han tocado fiestas, pero como dice el buen Mao aquí, pues no, o sea, ya cuando me siento medio ebrio, la verdad es que me da por retirarme, porque pues... no sé, o sea, como si no son tus cuates, como que no te sientes a gusto, que tú digas, me puedo terminar aquí hasta las manitas, pero hubo una vez que no terminé borracho, pero sí que, o sea, me dormí, okay. Y fue hace creo que dos años, sí, hace dos o tres años, no recuerdo bien, fue igual, no, por diciembre, no fue por estas fechas, de hecho. Pero bueno, o sea, nada más como que me dio sueño, pues de hecho, o sea, fue una semana bastante pesada y, pues, no sé, me quedé dormido ahí, ya nada más me levantaron, oye, ya vámonos, yo, ok, vámonos. Pero no hice ningún desvarío, pero después de Beer Punk, después de no sé qué, o sea, hasta la mera jefa terminó ahí con nosotros platicando. Todos terminamos muy mal, ¿no? Pero yo fui el único que me dormí. ¿Y a ti no te cargaron, o sea, pila después? Poquito realmente. No, pues, o sea, me vieron bien, o sea, me levanté y dije, ay, ya yo me fui solito, ¿no? O sea, no hubo necesidad de que me arrastraran ni nada. Los compañeros, ¿mandé? O los de otras áreas nos dijeron, mira, ya está bien borracho. Porque digo, te cansaste y te dormiste. Pues es que, sí, te comento. Pues no, es que es una empresa chiquita. Realmente pues era como una tipo startup. Entonces, pues no, o sea, éramos poquito. Todos nos conocíamos, nos llevábamos bien. O sea, no pasa nada. No, pues sí. ¿Y tú, mi estimado Siso? Pues una vez, ya ves que yo no bebo mucho, ¿no? Yo creo que de todos eres el más sano, güey. Sí. No bebo mucho, y una vez hicimos las declaraciones anuales, todo, entonces el jefe pues nos llevó a comer, ¿no? Y pues nos invitó unas chelas, todo, pero yo se me puse un poco ebrio y pues me fui después al despacho y que me quedo a dormir ahí con unos compas, pero era jueves, o sea, el día siguiente había que ir a trabajar. Y los encontró el Chobis en el baño. Y nos quedamos ahí, y pues al otro día pues agarré y fui al Centro Comercial Santa Fe a comprarme una camisa nada más. Ah, de esa sí me habías contado, güey, de esa sí me habías contado, ajá. Y pues sí se dieron cuenta que me quedé, ¿no? Pero yo, no, pues ve, vengo vestido diferente. Pero no te dijeron nada después, ya no pasó mayores. No, y como hay cámaras todos, así vieron, ¿no? Pero vieron que pues no hicimos desastre, nada más quedé dormido en mi mismo lugar, me quedé jetón. Ah, va. Pero pues yo para disimular o con las compañeras o compañeros, pues sí me compré una camisa ahí al Suburbia. Un chelavado de... Chaca y ahí la agarré, la que estuviera como no tan arrugada, y ya pues agarré y me la puse, y la otra ahí me acuerdo que ahí la dejé, no me acuerdo. Pinche Alonso, te voy a traer los alfileres, güey, de las camisas que se doblan, güey. No, pues es que la doblan en cuadro, y pues, se veían algunos cuadritos ahí, pero pues, ¿qué hacía? Sí, güey, no. Y ahorita digo, bueno, nos acaban de contar un poco del desmadre que se arma en las fiestas de Godín, pero vamos un poco más serios. ¿Qué hacen ustedes exactamente? ¿A qué se dedican? Digo, no pueden decir si gustan nombres, literal, pero... ¿Qué hacen? Nada más, que nos digan qué hacen. No tantos, güey, ¿eh? Neta, uno a la vez. Yo hago todo el marketing de un desarrollo desarrollador inmobiliario. ¿A qué me refiero con esto? Yo hago toda la publicidad de eventos, estrategias, promociones, todo lo que tenga que ver con centros comerciales, corporativos y residenciales. O sea, ¿a qué me refiero con residencial? O sea, por ejemplo, los departamentos o casas que vende el grupo, yo hago toda la estrategia para que llegue la gente y compren, ¿no? ¿Y lo más difícil? Híjole, todo es muy diferente, todo es muy diferente. Eso es lo que me gusta, porque son estrategias totalmente diferentes, porque en centros comerciales, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, y con pandemia creo que a final de cuentas todos lo vivimos, ¿no? O sea, ya no, inclusive ya no es la misma manera que compra un consumidor, ¿no? En un centro comercial. Ahorita ya es mucho más la tendencia en línea. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco hay gente, y yo me considero de esa gente, que tampoco me llena comprar en línea. Yo, si voy por una camisa, unos pantalones, me gusta ir a verlos. A mí, hablo de mí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como centro comercial, todas las estrategias, eventos, todo eso, pues es muy enfocado a tu nicho de mercado. Entonces, yo me enfoco mucho a que el centro comercial haga experiencias. Y ir al centro comercial, tengo una experiencia, ¿no? Sea una experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo tengo a Sofi, ¿no? De 4 años. Entonces, puta, yo de verdad hay domingos que digo, no mames, tengo una pinche hueva de salir, pero ¿a dónde la llevo? Ya la llevé aquí, ya la llevé allá, todo cuesta un chingo de dinero. Entonces dices, güey, ¿qué hago? Tampoco la voy a llevar a caminar a un centro comercial. Pero si tú dices, oye, pues va a haber un evento de poca madre, de moda, gratis, va a haber una activación que pueda pintar, que se pueda entretener un par de horas, pues la gente va a preferir llevarlos ahí que llevarlos a un lugar donde no haya nada. Entonces, claro, ese tipo de cosas es lo que vas analizando mes por mes, ¿no? En temporadas de Navidad, Mundial, Halloween, todas las temporadas habidas y por haber, siempre tienes que tener estrategias nuevas, decoraciones, etcétera. Eso en centros comerciales. En departamento es mucho más complejo porque tienes que atacar perfectamente tu mercado para que se interesen de ir a ver a tu showroom, ¿no? Tu departamento. Muestra. ¿Por qué? Porque ya hay tantas opciones. No sé si ustedes algún día han visto, no sé, departamentos en venta o para comprar o así. ¿Cuántos les salen en cada colonia? O sea, hay una competencia infinita, ¿no? Y siempre va a ser así. Entonces, tienes que... Más bien como que piensas en el cliente y tú lo adaptas. En términos mundanos, porque la neta, sí nos explicas, güey, pero diría el pinche Capi, güey, me pierdo en tus ojos, güey, y me mareo. Como que piensas en lo bueno para sacarle lo mejor de las, como nos comentabas, de los centros comerciales, que la gente se interese en ir, güey, ¿no? Sí, y en el tema de residencial es ejecutar. En los dos es ejecutar. Tú puedes tener, como mercadólogo, tú puedes tener las mejores ideas. O sea, las mejores ideas así de, puta, voy a descubrir el hilo negro y voy a hacer esto que nadie ha hecho. Pero la realidad de las cosas hoy en día es que si tú ejecutas mal, puedes tener la mejor idea. Pero si tienes una mala ejecución, pues tu dinero se va a la basura. Entonces yo siempre he dicho que la ejecución, la operación es lo más complejo. Porque, por ejemplo, si vas a comprar un departamento, no sé, por ejemplo, me vuelvo a poner de ejemplo yo, ¿no? Para que sea más real. Pues yo no voy a ver publicidad si quiero comprar de un departamento de 10 millones de pesos, ¿no? Esa es la realidad. O sea, no quiero que me segmenten a mí. Quiero que me segmenten un departamento mucho más abajo que ahorita a mi edad pueda comprar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo me puedo interesar yo, Mauricio, para comprar, ¿no? Que puedo ser, bueno, pues a lo mejor saco una promoción o a lo mejor voy a este tipo de eventos a promocionarme, etcétera, etcétera. Pero siempre tienes que ver cuál es tu cliente. Y de ahí ataque, ¿no? O sea, ser como un francotirador, o sea, no aventar una pinche bomba nuclear y pegarle a todo el mundo, porque ese todo el mundo, el 80% no es tu cliente. Pero si agarras como, así lo explico, ¿no? Como un francotirador y decir, bueno, pues Mauricio sí puede ser, Martín puede ser, Alex puede ser, Siso puede ser, Chovis puede ser, ya es mucho más segmentado y es mucho más real que te pidan una cotización a alguien que te va a ver y va a decir, pues chingón, gracias, ¿no? Por participar. Qué chido. Está chingona tu chamba. Y pues a ver, cuéntenos tú Siso, qué realmente, qué es lo que haces de contabilidad en términos generales. Si hay tiempo todavía, Chovis, o nos vamos sí, a canción, sí. Tú dime. Sí, sí, sí. Ah, pues yo hago contabilidades tanto de personas físicas como personas morales. Pues en las empresas, básicamente, pues les armas pues estrategias, porque hay veces que pues quieren pagar poco impuesto, entonces hay que hacerles estrategias para ver cómo llegar a pagar pocos impuestos, ¿no? Claro. Hay que armarles toda una estrategia. También las personas físicas, pues a veces no quieren pagar, entonces que paguen lo justo, ¿no? Tampoco les vas a decir no puedes no pagar nada, ¿no? Pero entonces ahí es cuando les tienes que armar una estrategia o decirles en qué pueden invertir, qué pueden gastar. Pues básicamente la nómina también la llevo. Entonces, pues básicamente estoy más enfocado como a las empresas. Y ahorita aquí, bueno, eso hacía en mis trabajos anteriores, aunque todavía me quedaron muchos clientes que me buscaron, ¿no? Después de que ya no trabajaba en mi despacho. Pero ahorita que estoy acá en la parte gubernamental, pues la contabilidad es totalmente diferente, ¿no? Acá claro. Sí se entregan a, no a Hacienda, sino a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se entrega toda la información. Ellos son los encargados de publicarla, todo. Pero yo hago hasta cierto punto, ¿no? Y ahí ya tengo, como se puede decir, mi jefe, que es el que ya se encarga de entregar todo, ¿no? Yo ahorita como que hago nada más unos procesos y hasta ahí. Pues sí, oye, machín. Pues vámonos con rolita. Mi Mau, ¿qué rolita quieres? Les voy a mandar una que siempre le encanta a mi hija que le ponga y me pone muy de buenas. Una de Pedro de Capó. Ajá. La de Calma. No sé si sea Pedro. Sí, ¿eh? Sí, sí. Pues va, ya están, entonces vámonos con Calma y Horror Amor 6 Million con esas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel. Pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron tu mano y mi mano. Y de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Chavorruqueando por Resistencia Radio. acabamos de escuchar, creo que por primera vez pusimos, ¿qué es, como reggaetón, Mau? ¿Esa madre de Calva? Pues, podría ser, ¿no? Tipo pop, reggaetón, no sé, ya saben que yo tengo el pedo muy comercial. Exacto. Pues sí, bueno. Pues entonces, pues esta, a mí sí me late, esa es una de las rolas que sí me late, que luego sí la he puesto acá en la casa del buen Ciso. Y la otra, pues es una rola que pone de buenas al buen Martín. Pero pues antes de que Martín nos hable de esto, pues entonces, mi Ciso, o sea, realmente tú en la manera no de la cuarta T, pues el chiste es de que tus clientes paguen lo justo sin pagar ni menos ni más, ¿no? Exacto. Tampoco es que nos paguen más, porque le hace costumbre, pero... Sí, no, y la neta, no es por acá, por chular al buen Alonso, pero sí es un pinche contadorazo que la neta a mí me ha hecho un chingo de paros, y la neta sí se la rifa el buen Ciso. Sí, sí, la verdad que yo luego le ando ahí molestándolo, hay unas llamaditas ahí en que me auxilie con algunas cuestiones fiscales, y la verdad, mi respeto, la verdad, sí, me da mucho gusto que siga avanzando. Y pues ahorita que nos siga comentando, entonces, en concreto, es que no que pague lo que debe de pagar, sin más ni menos, ¿verdad? ¿Así lo dejamos? Sí, exactamente. Perfecto. Contribuir a México. Exacto, la 4T. Pero pues también hasta de leyes debe saber, ¿no, mi estimado Alonso? Así es, un poco, ¿para qué te digo que sí? No, yo básicamente, pues yo voy viendo lo que va saliendo, ¿no? ¿Para qué te voy a decir, me sé toda la ley de memoria? No. No. O sea, ahorita lo que se va actualizando es a lo que me voy metiendo. Sí, es algo muy completo. Y sí, soy como más práctico ya de ahí, ya con la práctica ya me empiezo a meter a la teoría. Ok. ¿Y tú, Alex? Pues mira, yo, mi chamba actual, pues es cuando recibe, bueno, está la información cruda realmente en las bases de datos y en todos lados. Lo que hago pues es extraerla. Y de ahí, pues, hay varias formas de darle valor a esta información, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas de que trajo este siglo, pues, es la abundancia de la información. Como dicen, es el nuevo petróleo del siglo XXI, ¿no? Entonces, pues, con esa información, pues, ya le puedes hacer, pues, unos dashboards o un análisis muy ad hoc o estrategias, como dice el Mao, o estrategias basadas en datos, ¿no? Esto que le llaman el data driving, que es como pues guiarse a través de la información. Es decir, yo tengo, pues por ejemplo, quiero saber qué clientes me van a comprar este producto. Ah, pues desde la base de datos me fijo, hago un análisis, un modelo matemático y te digo esto. Y le sacamos, por ejemplo, pues el famoso buyer persona, ¿no? Que es como pues, tu cliente ideal. Pues eso es como para la parte de marketing, pero pues también puedes ver forecastear, o sea, ¿qué es esto? Pues como predecir ventas, hacer venta cruzada desde la base de datos. La verdad es que es un área, como se darán cuenta, muy transversal. O sea, realmente pues hago cosas diferentes a cada rato. Y pues para todos, o sea, para marketing, para, no sé, yo estoy en el área pues del Customer Care Center, que es como vemos el cliente y pues analizamos todo a nivel cliente para su retención. Y pues bueno, o sea, pues para su retención hay varias estrategias, son todos, al final pues le damos servicio a todos, ¿no? Órale, todas las áreas del banco. Oye, güey, y en términos humanos, güey. Me la paso viendo información y, o sea, no sé, hasta tengo que hacer código. Desde hacer código hasta hacer presentaciones. Ya. Pues más o menos es lo que te iba a decir, más o menos es lo que también, o sea, como que todos los cinco güeyes que estamos el día de hoy, casi nos dedicamos a lo mismo, porque al fin y al cabo tú también, ¿no, mi estimado Martín? En esto de los seguros y también del derecho que le das, pues también canalizas a la gente, ¿no? Sí, de hecho, pues ya llevamos mucha experiencia en eso. Y ahorita, pues como lo hemos platicado, nos hemos aventurado a hacer una promotoría y pues sí, vamos aprendiendo ahí ensayo, error, pero pues el expertismo que uno ya lo trae, pues es ahí donde empieza y pues sobre todo la empatía y cuidar al cliente. Yo creo que si algo aprendí yo es como que tener empatía y ver las necesidades y cuidar esas necesidades de los clientes. A veces sí, pesado, pero después de tanto tiempo ya se te hace normal el día a día. Entonces yo estoy en el ramo del sector asegurador. En algún momento me hubiera gustado estudiar actuaría, pero me gustó más la resolución de problemas y empatía con el asegurado o el cliente. Y pues es lo que he hecho y me encanta. La verdad, soy un apasionado, sinceramente, lo digo a grito, sí soy un apasionado del área. ¿Y tú, Chavis? ¿Tú qué tal? Yo me dedico a hacerme güey. No, no es cierto. La neta, pues es que, sí. Pues, como saben, la neta, pues yo me dedico a la abogacía. Me especializo, pues, en derechos de autor. Y pues yo le trabajo a varias, un buen de bandas de rock. Y pues aparte trabajo para una asociación. Entonces, que es la que me da de comer. Y la neta, le agradezco que ya cumplí 7 años. Como diría el Mauricio, la neta es que cuando entré yo dije, no, man, no voy a durar ni 2 meses, güey. Y pues ya, yo llevo 7 años y la neta, pues aparte, pues ahí le andamos dando al mezcal, que también... Lo que creaste, ¿no? La marca. Ajá, ¿no? Sí, también el Alex tiene ahí un café, ¿no? Mi estimado. Sí, un cafecito que estaba en el centro, tras pandemia. Mira, cuando estaba aquí en el centro se llamaba La Marimba, porque traemos el café de Chiapas, yo soy de Chiapas, mi familia es de allá, y pues... Ni se te escucha, güey. Bueno, di que soy de Chiapas. Pendejo. Ah, sí, pues, soy de allá. Pues. Perdón. Ah, chihuahua. No, sí, nada más que fijo la voz. Mira. No, cuando empiezo a hablar ya, nada de que me paren, dirá. Güey, no te hablas como tu mamá, güey, idéntico, güey. Vale, te va la cocha al monte, dirá. A tus amigos se le fueron la cocha al monte, ¿no? Sí. Exacto. Sí, güey. Y pues ya tras pandemia, pues lo tuvimos que cambiar de lugar porque ya no era rentable, ¿no? Y pues se fue ahorita al Estado de México y pues ya camina solo. Lo bueno es que camina solo, lo malo es que pues yo ya no estoy tan metido en esa operativa. ¿Pero sigues repartiendo a domicilio o bueno, en algún punto, güey? Ah, sí, claro, no, ¿sí? O sea, yo tengo como que tengo mis clientes ya, ajá, específicos, o sea, si a mí me dicen, oye, pues, quiero medio kilo, un kilo, pues, o sea, lo reparto y regularmente, pues, se les da, o sea, te lo piden recurrentemente, pues. Va, pues da la página, da la página para que ahí los chavorrucos te sigan, si quieren un buen café, pues ahí ya está. Sí, sabes. Pues la página sigue siendo la misma, La Marimba, Café La Marimba. Ya está, café de todos modos, ahí, chavorrucos, lo vamos a postear Facebook. Ahí lo vamos a postear en el muro de Chavorruqueando. Y pues, sí. La verdad es que creo que es la plática neta, cabrones. Creo que es la plática más seria que hemos tenido en tantos pinches años de conocernos. Creo que es la primera vez que hablamos realmente de nuestras chambas, porque pues se trata de eso, ¿no? Siempre de apoyarnos. Son todos los cuatro son unos güeyes muy profesionales, muy exitosos cada uno en su rama. Me da mucho gusto verlos crecer, que hemos crecido todos juntos agarrados de la mano como elefantitos, pero ahí andamos. Y neta, les agradezco mucho el que nos hayan dado este espacio y que esta amistad que volvimos hermandad siga por muchos pinches años, cabrón. Estoy llorando, chavurrucos. Sí, yo también. Oiga, chicos, y mire, y qué cagado, ¿no? Que nos conocimos la mayoría por el fútbol, ¿no? De algún modo nos conocimos. Yo a ustedes los conocí jugando siempre. Entonces, de algún modo, nos conocimos por el fútbol. Me da mucho gusto eso. ¿Y qué opinan del Mundial? ¿Cuál es su favorito? Además de no México. No pasamos, obvio, de la primera ronda. Ahí va a empezar el Alonso. Alonso, dile lo que me dijiste. No te quiero ver, Ay, México, siempre confía en ti. No sé qué cuando pase la segunda ronda, güey. Porque tú eres así. Yo sí me subo en el tren de la felicidad. Yo sí estoy... No, cállate tú, Martín, porque tú eres el primero que no mames, que estás chingue y chingue en la selección en el Face, güey. No. Pero yo sí creo que van con bandera pero yo creo que sí van a hacer algo. Exacto, vas a ver qué va a pasar a la siguiente ronda. Ya nos va a echar Francia, pero hasta la siguiente ronda. Bueno, pero ¿quién nos echa? Tú, Mauri, por favor, quiero escucharte. Quiero escucharte, dulce. No, hombre, yo les digo una cosa, creo que aquí todos, el Mundial es algo que extremadamente nos apasiona, pero les digo una cosa, de que yo tengo memoria y que somos apasionados del fútbol y todas nuestras pláticas, el 50% son de fútbol, es la selección que menos me apasiona y que se me hace más mala. O sea, no hay un jugador que me llame la atención, que diga, puto, este puede cambiar las cosas. Uno. Un Esmori, no hay uno, ni siquiera el Chucky se me hace un güey súper atrabancado. con una mentalidad de mierda, la verdad que creo que no va a hacer diferencia. Juega muy bien, tiene talento, pero nada más. O sea, necesitamos un güey con carácter, un líder, un algo. Ya no hay de eso, ¿no? O sea, todavía la de hace 4 años, bueno, más bien no la de 4 años, la del Piojo, o sea, me acuerdo perfecto el partido contra Holanda, cómo jugamos, o sea, sí. Del Mundial pasado, de cómo nos eliminaron, y este Mundial de cómo va, o sea, veo la convocatoria y puta, me dan ganas de irle a partir del queso al Tata, ¿eh? Sí, pinche güey, que nada más siento que... Sí, pues nomás viene ¿yo? Por varo. ¿Y tú, mi Alex? Exacto. Yo no conozco a ninguno de la selección, creo que a Memo Ochoa, güey, porque somos contemporáneos, ¿no? Está ahí fuera, güey, o sea, nada, güey, o sea, ya no veo los partidos, porque neta, cada vez que los veo, digo, juegan malísimo, como dice el Mau, sí. No, ni a quién irle, güey. O sea, mínimo como que tuvieran un jugar en equipo, pero no, ni ahí eso. Está. Ni personalidad, ni juegan en equipo, nada. Entonces, no veo, no van a pasar de la primera ronda, sinceramente. Ahí está, 3-2, ahí andamos, ¿eh? Entonces, la loca. ¿Le tienes? No, yo no. ¿Eh? ¿Cómo? No, yo no. Que si ya llenaron el álbum. Yo ahí ando en eso. Tú sí, no, yo la neta no. No, güey, no, yo no, es mucha inversión, la neta no. Es lo que todos dijimos, menos el Chovis, que hasta por cajas, creo. A huevo. Y tengo el de pasta dura. Tengo el de pasta dura y tengo firmado por el Impresionanti. Y si les digo que el que no firmó con la mano, no, hombre, chulada, muchachos. Pero sí firmó, sí puso la huella con su dedo, ¿no? No, güey, no. Ahí luego te mando foto para que veas. Es impresionante, güey. ¿Literal? Pues ahí está, ya quedó. Martín y Alonso todos somos mexicanos orgullosamente, pero son orgullosos de la selección, dicen que pasan de la segunda ronda. Neta, Martín. Todavía creen en los Reyes Magos. ¿Te gusta, güey, esta selección? No, pero van con toda la bandera para abajo. No mames. Quiero pensar que en una de esas hacen algo. Pero deja tú, güey, vamos a lo mismo ahorita que hablamos de trabajos, güey, o sea, cualquiera de los que me digas, ahorita estoy viendo la lista, ninguno se lo ha ganado, cabrón. Gallardo, sí, no, ninguno. Es más, me wey, da coraje lo que lleva. Me da Gallardo, coraje. Neta que Gallardo, o sea, lo quiera llevar, güey. Gallardo, ¿qué ha hecho, güey, los últimos 3 años? A ver, Herrera y Moreno. A ver, Alonso, tú que eres el más con más fe, Antuna, güey. O sea, ¿quién crees que va a hacer el cambio en esta selección? No, joder, pues... Tengo fe que lleven a Chicharito de último momento. No, ese güey sí no lo veo. Tengo fe que lleven a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Que traigan a Ramón Ramírez. Porque Funes Mori es un tronco, wey, como el Alex. Parece que están jugando un troncazo de lo que era Funes Mori. Entonces, mínimo, Chicharito va a meter una. ¿Qué pasó? Pues si yo metí el gol del grande cuando les ganamos a Hernando. No, pero otro Alex. Otro que juega peor. Pues sí, y qué buenos juegos eran esos cuando nos aventábamos en la Guata Champions con el Mauco y en otro equipo. Mejor invita a la banda que vayamos a ver el base, Chovis. Ah, no, sí, no, y aparte, bueno. Sí, a huevo, el base bueno, es otro sí, pedo. Ya pero cambiaron de deporte, o sea. Exacto, pero juren lo que nos vamos a ver el sábado que juega México-Argentina. A ver dónde nos juntamos, mis chavos, ahí andamos, ¿no? Creo que es el de Polonia, ¿eh? Creo que es el de Polonia, ¿eh? Digo, la verdad es que no, uno no se espera nada, pero pues siempre la fe no se pierde, ¿no? Sí. ¿Cómo es en la mañana? ¿Qué va a haber? No. ¿Hotcakes? ¿Hotcakes o algo así? Chela. Es a la una. Sí. Debe estar cabrón. Sí, no. El sábado, hay un juego, ¿no? Sí, no, Alonso, ese creo un que juego es el de Polonia, ¿eh? Sábado. En la mañana, sábado en la mañana. Contra Argentina es el sábado a la una. Ajá. ¿Ah, sí? Ese nos tenemos que ver, chavos, para pistear. Pero no puedo poner nada porque si no el Alonso me va a empezar a chingar ahí en mis redes. Pero pues bueno, muchas gracias mis chavos rucos, muchas gracias a estos hermanazos y carnalazos que se dieron el tiempo de compartir un rato aquí. Y pues muchas gracias mi estimado Martín por otra emisión más, muchas gracias a Resistencia Radio, te voy a dejar a ti el micrófono porque te toca hacer la recomendación de esta semana. Claro chicos, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Quiero recomendar a cada uno de ustedes, la verdad son unos profesionales del área y me da mucho gusto, siempre que los veo, la verdad me da mucho gusto saber que cuento con ustedes y viceversa, es recíproco y la verdad nuevamente les agradecemos también al espacio que nos brinda Resistencia Radio. A ustedes Chavo Ruco, ya conocen nuestras redes sociales, estamos ahí en Facebook, en Spotify el podcast, y estamos lunes a las 8 de la noche y martes a las 10 de la mañana en la repetición, para que si están haciendo algo productivo, que sí me imagino, pueden escucharnos. Y hoy vamos a recomendar, Chovit, la canción de un grupo que se llama Los Modo, y con la canción de Marea. Me gustó esa canción, la verdad sí, los investigamos un poquito, pero lo vamos a dejar así porque probablemente los tengamos en un futuro, Chovis. ¿Crees exacto, que se pueda? Exactamente. Perfecto, ya estamos chico. Ahí hablando con estos compas y los vamos a tener aquí en Chavorruqueando. Y pues bueno, mis chavos, mi estimado Mau, Siso y Alex, muchas gracias. ¿Alguna palabrilla ahí para despedirnos? No, pues muchas gracias por invitarnos. La verdad es que yo los estimo mucho, ya saben, como amigos, como pues profesionales, y pues siempre viendo para adelante, ¿no? Siempre nos hemos apoyado, aunque sea de manera directa o indirecta. Qué bueno que estemos siendo amigos. Un abrazo, hermano. Y ahí bien, todos abrazados. Vas, mi estimado Alonso. No, pues que cuídense mucho, que la amistad siga por mucho tiempo más, y espero que nos damos pronto, y pues mínimo está la excusa ya para ver a ganar a México contra Argentina, ¿no? Eso. Ya falta mes y medio. Messi nos va a dar como 10, güey, nada más, pero nada más pues, marquen a Messi. Ya nos vimos y nos echamos unas chelitas. Eso. Mi Mau. Pues gracias a todos, cabrón. Como siempre es un placer y es muy divertido estar con ustedes, güey. O sea, es increíble que después de 20 años nos sigamos divirtiendo y haciendo cosas nuevas y diferentes, canijos. Pues muchas gracias por la invitación. Pues ya está. Sí, yo los felicito por su podcast, hermanos. La verdad pues es que está. Va viento en popa. Pues yo les mando una picada de costillas a todos. Cuídense mucho, chicas. Cámate, por favor. Pues ahí están, chavorrucos. Ahí nos estamos topando dentro de 8 días aquí en Resistencia Radio, en este programa que se llama Chavorruqueando, donde no nos enteramos de ni madres, pero nos divertimos. Exacto. Un abrazo a todos. Abrazo. Cuídense, hasta luego. Bye. Bye. Las calles hasta llegar al mar, y bailamos con la sol. solo quédate conmigo, vamos a bailar. Pasemos la noche juntos, déjate llevar. Caminemos por las calles hasta llegar al mar y bailemos con las olas. En su por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.